Regresamos con Radio Radiola. A ver, Angélica era, ¿no? Ángela. Ángela. ¿Qué música te gusta? El de Antonio Marco Solís. Marco Antonio Solís, le cambió el nombre. Antonio Marco lo dio vuelta. ¿Qué te gusta de Marco Antonio? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Cómo canta? Desde el primer día que lo vi por televisión, nunca más me dejó de gustar. Siempre lo escucho y tengo... Bueno, ahora lo tienen mis hijos, pero tengo DVD y todo, todo de él. Bueno, vamos a tratar de recuperar lo que tienen tus hijos, ¿no? Se los llevaron. No me los van a dar, los tiene ahora en los nenes y eso no me lo van a dar. Acá estamos en descanso, querido. Claro, bien. Archivados. ¿Sí? ¿Sienten así eso? No, pero ¿están archivados acá? Yo estoy feliz acá. Muy bien. Bueno, vamos a hacer, después continuamos, vamos a continuar con este tema de la poesía, pero me gustaría saber cómo se sienten ustedes, si les parece bien, o que me cuenten, por ejemplo, de qué lugar son, como me contó Diamantina, de... A ver, Ángela, estamos acá con Ángela. Bueno, contame, ¿de dónde sos, Ángela? Tandil, de acá. Nací en Tandil hace 70 años. Soy una vieja, estoy triste. Cuando llegue como yo. Muy bien, Ángela, ahí ironizando sobre la vejez, ¿no? Diciendo, soy vieja, estoy triste, pero lo hice riéndose. Porque no está triste. Y acá tenemos a... Marta Susana, soy con los nombres soy terrible, Está Marta Susana y acá Osvaldo, un matrimonio de Tres Arroyos que está acá en Tandil. ¿Hace mucho tiempo que están acá en el hogar? 2 años va a ser. 2 años. Septiembre, octubre, noviembre, más o menos. Hace poquito. Sí. ¿Y casados hace cuánto tiempo están? 52. Muy bien, bueno, felicitaciones, se dice, ¿no? Para que duren. ¿Cómo, Diamantina? Para que duren, querido, ¿te das cuenta vos? ¿Para que dure qué? ¿Qué hay que hacer para que dure? Porque parece, parece ser que es difícil hoy en día encontrar cosas que duren. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo, bueno, ahora está atrás de mi casa, pero en otra casa. La heladera que compraron mis padres cuando se casaron en la década, principio del 70, todavía sigue en funcionamiento. Está oxidada, pero el motor nunca se llevó a arreglar la heladera, ¿no? En cambio, hoy en día te compras una heladera, por ejemplo, y es obsoleta. Es decir, te dura ¿cuánto? Un año, lo que te dura la garantía. Y la tenés que tirar y comprar de nuevo otra heladera. La fiebre del consumo. Parece ser que en la época actual las cosas duran menos. Duran menos el amor, por ejemplo. Duran menos las parejas. Y a diferencia de otros tiempos que todo duraba, ¿no? Lo que me refiero a los objetos como una heladera, pero también respecto a las relaciones. ¿Cuál es? ¿Hay un secreto para que las cosas duren? No, yo no lo llamo secreto. Lo llamo convivencia, llevarse bien. Llevarse preferentemente en correctamente hablando todos los días y combinando las cosas que se tienen, ¿no? Siendo completamente bien llevaderos y aparte hemos tenido 2 hijas que nos llevamos muy bien. ¿Están entre Arroyos? No, están acá en Tandil profesionales. Por eso ya nos trajeron ahora acá. Ah, para estar más cerca. Exactamente. Yo tuve un accidente y bueno. Y me trajeron de Tres Arroyos acá. Así que no hay secretos. No. ¿Pasa o no pasa? Pasa o no pasa. Toda la convivencia, todo es llevarse bien, estar de acuerdo en muchas cosas, no pelear, qué sé yo, hay tantas cosas que uno tiene que tener. Me gustaría ahora, Osvaldo, escuchar la voz de la mujer, ¿no? Sí, cómo no. A ver, la compañera, ¿hay un secreto? Porque por ahí para vos hay un secreto para estar tanto tiempo juntos, ¿o no? Bueno, sentirse bien con una persona que uno quiere. No sé. ¿Discutían mucho? Él dice que no discuten, por ejemplo. ¿Han discutido? Sí. Y a veces sí. Sí. Lo que pasa es que a veces el hombre no se entera cuando la carácter medio fuerte. Ah, carácter fuerte. Bueno, sí. Se complementa desde ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Mm? Porque muchas veces, a ver, la demanda de la mujer o la demanda del hombre, o sea, la demanda de uno no es la misma a veces que la demanda de la pareja, ¿no? Es decir, por ahí la mujer o el hombre le dice, no, porque vos haces esto, vos haces lo otro, y el otro, la pareja, no registra, claro, como dice acá Camila, no registra lo que está pasando, ¿no? Más en el hombre, porque la mujer tiende a llevar al plano de la discusión muchas cosas que el hombre realmente no. El hombre por ahí tiene otra practicidad, va por otro lado. Por ahí, Osvaldo no ha registrado mucho en las demandas de la compañera. se quedó callado. Es lindo ver un matrimonio así. ¿Te imaginas? El correr de los años es lindo. Es la única pareja que hay en el geriátrico. Sí. Por ahora. Por ahora, sí. Mira, hay que seguir juntos hasta el final. Yo ¿Qué opinan? Ah, lo que yo digo y no lo que yo hago. Claro, acá no sigo. A ver, acá los compañeros, ¿qué opinan de la presencia de una pareja acá? ¿Les gusta? A ver, Pachi, que... Bueno, a ver, Pachi, ¿cómo ve a la pareja acá? Compartir juntos y quererse mucho. ¿Está bien? Benedicta. Gustosa acá de los compañeros, acá la pareja. Sí, cómo no, muy buena, los dos. Muy buenos compañeros. Sí, de España, ya era. Ya me está notando. Claro, no, ya, muy buenos compañeros. Así que, ¿de qué parte de España, Benedicta? De La Coruña. La Coruña, qué lindo lugar. Soy gallega. Ajá. ¿Y qué hace acá en Tandil? ¿Y qué hago? ¿Hace cuánto tiempo que está acá en Tandil? Y hace 60, vine al 55. ¿En el 55 vino? Sí. Ah, con la caída de Perón. Bueno. Vino con la Revolución Libertadora, ¿no? En el 1955. Ahí estaba Franco en ese momento en España, ¿no? Sí, quedaba Franco, sí. ¿Y vino exiliada? Y vine, tenía mi gente acá. Ajá. Mis papás, ¿va? Me trajeron. Allá estaba con los abuelos. Entonces me llamaron para acá y me vine para acá con otra prima mía. Acá me casé, me... ¿Tuvo hijos y nietos? Uno solo. Un hijo solo. Y un nieto solo. ¿Y están acá en Argentina también? Sí, están acá. Acá en Tandil. Ajá. Estamos todos por acá rodeados. Mi pregunta es, luego de 59 años... ¿por qué sigue conservando el acento? Ah, esa es cosa que yo no sé, porque yo no me... yo me casé con un argentino, vamos a ponerle, nacido acá. Era hijo de vasco. Ah, un vasco. Vasco de allá, pero él nacido acá. Y él hablaba como acá, pero yo no me acostumbro, no. Más cerquita. ¿Benedicta se casó con un vasco? Con un vasco. Hijo de ¿no hay pica ahí entre los españoles y los vascos? Yo soy descendiente de vasco, mi apellido, bueno, es Solano, ¿no? Sí. Vasco francés. No. Los españoles ven como medio, los vascos lo ven medio como terroristas, ¿no? Pero bueno. Duritos así. Claro, medio duros, ¿no? Ahí trabajan en la montaña, son recolectores, cazadores, no. Vale. No, de lo contrario, este era para. Nosotros también estuvimos como 44 años juntos. Después falleció. 10 años mayor que yo. Ella hace unos cuantos años que está acá en este lugar. Sí, porque estaba sola. Sí. Y me vino para acá. 7 años hace. 7 años. Sí. Uh-huh. Estaba con la dueña acá, uh-huh, que está acá al lado, vive allí al lado. Uh-huh. Y este, sí, mira, pero ya está al fondo el departamento de ella. Uh-huh. Así que a la dueña está al lado, acá vive casi con ustedes, ¿no? Sí, uh-huh, al lado. Bien, bien, bien, bien. Bueno, Benedicta, lindo nombre, como bueno, como el Papa en fuera de las funciones, ¿no? Benedicto XVI, sí, ¿no? Sí, Pax Singer, sí. Singer. Yo pensé que me iba a regalar algo, pero no me dio nada. No. Ah, estaba esperando un regalo del Papa, de llamarse Benedicto, claro. Mm. Ah, pero allá somos muy católicas en Europa. Claro, en Europa, claro, es el centro del catolicismo. Y vamos, ¿no?, al colegio y lo primero que tenemos que estudiar y ser catecismo. Claro. Mm. No hay otra. Ah, sí. Bueno, Benedicta, ¿sos católica? Sí. ¿Practicante? ¿Vas a la iglesia o no? No voy a la iglesia ahora, no, pero... Bueno. Tanto la iglesia... el cura no me gusta mucho. El cura no le gusta mucho. Bueno, vamos a decir nombres, porque lo importante es cuando se hace una denuncia, decir el nombre. ¿Qué no te gusta? ¿Troncoso, por ejemplo? No, hay Troncoso, es muy bueno. Hay sacerdote que tiene mucha historia, como Troncoso, que ha trabajado ahí en la iglesia, sí, del, sí, centro. No, yo no digo por las malas personas que son, pero... Bueno, invitamos a Troncoso para la próxima semana acá al hogar. Para que hable con Benedicta, a ver cuál es el problema que tiene Benedicta con Troncoso. No. Yo digo, ellos estudian para ganarse la vida. Como cualquier otra persona. ¿Los sacerdotes? Sí. Sí, claro. Lo que pasa es que antes era así, era tenías hijos, ¿no? Uno era militar, otro abogado y el otro era sacerdote, el más chico. Y vienen de familias, algunas de familias, cierta aristocracia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el sacerdote cobra. Para cualquier cosa. Cobra. Para, sí, un bautismo, te clic, clic, ¿no? Una misa. Una misa. Todo. Uh-huh. Todo. Un casamiento. Lo que sea. Lo que sea que toque el sacerdote, le cobra todo. Uh-huh. Allá en España también hacían eso. También. Allá en España también. Sí, bueno, sí. Uh-huh. Eso es mundial, me parece a mí. Uh-huh. Cobran más a veces, bueno, en otras iglesias cobran directamente, cobran un diezmo, ¿no? Un diezmo de los ingresos. Bueno, gracias, Benedicta. La verdad que la impresión personal que tengo acá es que yo los veo muy contentos a ustedes, o sea, los veo con mucha alegría y a Pachi que no para de reírse desde que llegué. Y cada vez que digo su nombre viene y se ríe. ¿Siempre tuviste buen humor, Pachi? Siempre. Siempre buen humor. Jamás. Yo los quería como oro, a mi papá y a mi mamá. Y siempre mi casa, siempre alegría. Ahora se terminó ya eso. Y por eso nosotros quedamos tres. De 12 que éramos, quedamos tres. ¿Eran 12? Éramos 12. ¿De la misma madre? De la misma madre y del mismo padre. Bueno, un aplauso ahí, más que un felino tuvo, ¿no? Sí. Yo tengo una gatita que tuvo 3 gatitos recién. Y me parece mucho, imagínate. Los gatos no tienen que ver con los cristianos. Bueno, muchas gracias, Pachi. Bien. Y estamos... ¿Quién me queda? Delia me queda, ¿no? ¿Delia era? Bien. Y soy vasca también, yo. Y es vasca. Que soy. ¿Se puede decir tu apellido? ¿Querés decirlo? Sí, ¿cuál es? La Rosea. Ah, bueno, sí. Vasca. Sí. Delia, ¿cómo te llevas con Benedicta, que es de La Coruña? Bien, acá tenemos bien, una vasca con alguien de... Bien, bien nos llevamos, ¿bien? Sí. ¿Mm? Sí. Yo no me peleo con nadie. Y estamos hace tantos años una como la otra. ¿Estuviste en España? No, en España no. Ah, sos descendiente nací de... en Rauch y después cuando... hace 10 años, 11 que me vine de Rauch. Así que naciste en Rauch y sí, hace 10 años te viniste a Tandil. Sí. Bien. ¿Quieres que me lo coma? ¿Y qué estuviste? Delia, bueno, acá cuento, pues le está acercando Manuela, una de las trabajadoras sociales, le está acercando el micrófono a Delia y Delia dijo, creo que se escuchó, ¿querés que me lo coma? Claro. Tiene actitud, Delia, muy bien, muy bien. Bueno, Delia, hace 11 años que estás en Tandil. Sí. ¿Qué viniste a hacer? No, vine enferma. Viniste enferma acá al hogar. Enferma, sí. ¿Estás? Y acá estoy. Sí. Tengo que estar acompañada por lo menos siempre. ¿Y quién no necesita estar acompañado por lo menos siempre, no? Creo que todos necesitamos estar acompañados. Sí. ¿Y tuviste algún negocio allá en Rauch? No. ¿Qué actividad tenías? No, ama de casa nomás. Ama de casa. Sí. Bien. Sí. Bueno, qué trabajo difícil, ¿no? Sí. Claro, pues se van todos y hay que... Yo la pasé toda. No, yo la verdad que no trabajé en casa porque tenía mi negocio desde jovencita. Claro, vos le limpiabas las cosas a los otros. La pincha de los demás. Hacía alguna cosita en mi casa, pero realmente estaba siempre en el negocio. Sí, siempre es. Bueno, ¿qué va a ser? Sos la primera que se levanta, ¿no? No, soy la primera. ¿Quién es el primero que se levanta acá? A las 6. ¿Vos sos Pachi? Pacha. Ah, yo decía Pachi siempre. Vos te levantás y empezás a hacer aplaudir para que se levanten todos. Vamos, arriba, 5 de la mañana. Amorosa, Pacha. Se ríe. Ella es la que nos hace reír a todas. Sí. Empezás a mover la cama, de todo. No, es más, le sacás la frazada así, rap. ¿Viste qué feo que es en invierno? Nacional y todo. Le canto a ellos. El que más duerme, ¿quién es? El último que se levanta. Me parece que Ángela, ¿no? Bien. Nos vamos a ir al corte, luego de estas experiencias de vida acá de la pareja que está acá en el hogar. Que, bueno, han venido acompañados y han encontrado otros compañeros que han venido solos y están hace poquito compartiendo con todos ustedes este hogar que a primera impresión cuando uno llega está muy muy bien cuidado, ¿no? Además de la limpieza, se nota que el lugar es muy, la verdad que muy acogedor, ¿no? Sí, yo la verdad que en cuanto vine por unos días y resulta que después me quise venir para acá nomás. Así, es muy lindo. ¿Te querés ir al corte con esa poesía? Te quiero decir una cosita para los hombres. A ver, Demandina, para los hombres. Chica, atención, mujeres. De igual a igual. ¿Por qué se enojan los hombres cuando una mujer engaña? Si ellos mismos nos enseñaron diciendo que era una hazaña. En cada lugar se encuentra uno que es conquistador. Y el tener varios amores para él es un honor. Entonces, ¿qué tanto lío le hacen a una mujer? ¿Son dueños del mundo acaso o ciegos? ¿No pueden ver? Si buscan placeres nuevos, no busca igual la mujer. Y si esta llega a ese punto, razones debe tener. Se acabó lo que se daba. Estamos de igual a igual. Los hombres nos enseñaron. Fue una idea genial. Muy bien. Tómate, ese también te lo... Bueno, muy bien esto. Mientras lo leía, no, porque es cierto lo que dice, y estoy de acuerdo con lo que dice Diamantina. El primer verso ya ahí me dije, ¿por qué se enojan los hombres cuando una mujer engaña? Yo dije, no, pará. Pero después cuando seguiste leyendo, yo estoy de acuerdo con vos, porque cuando un hombre tiene varias mujeres, engaña, es un ganador. Y cuando la mujer lo tiene, es una promiscua, ¿no? Pero eso es una cuestión impuesta por esta sociedad que piensa que el hombre es el que tiene el derecho a todo, incluso a traspasar algunas cuestiones éticas y morales, y la mujer no. Ustedes mismos tienen la culpa, che. No, pará, yo no soy del gremio. O sea, si ve, yo soy hombre, no soy del gremio al que estás aludiendo acá. O sea, yo no soy una persona que engaña. Además, tengo 31 años y 11 de fidelidad. Así que mi historia me apaña. Bueno, muy lindo esto. Nos vamos a llevar también esta poesía de igual a igual. Parece la letra de un tango, ¿no? Habría que ver, ¿no? Si se puede musicalizar alguna de estas letras, ¿no? La verdad que muy lindo. Corte y ya... Sí, igual ya me están echando. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Me están dando, viste, toma, llévate esto, llévate lo otro. Es más, ahí viene Delia y Benedicta, me están desconectando los cables. Dice chau, me están diciendo. Y ahí la dueña acá del hogar me está haciendo así con la mano de arriba para abajo, diciendo del apurate. Nos vamos a ir un corte, me van a traer un matecito y continuamos ya como cerrando. Vamos a seguir leyendo unas poesías más, pero vamos a ir cerrando este programa de Radio Radiola desde Luz del Alma. Luz del Alma, este hogar de abuelos acá ubicado, bueno, en la ciudad de Tandil, ubicado en la calle Las Heras 829. Corte y, como a veces digo, veremos y volvemos. Bueno, hasta siempre. Bueno, volvemos, ¿sí? Corte. Estás escuchando Radio Radiola. Nada de nosotros sin nosotros. Ya volvemos con Radio Radiola. Escribinos a contacto@radioradiola.com.ar. Seguinos en las redes sociales y sé parte de este proyecto. En Facebook, Radio Radiola. En Twitter, @RadiolaTandil. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar.